humor que proponía. Pero ¿qué va a pasar en el futuro que viene? En este caso va a encarar la amistad entre mujeres en tono de comedia dramática, ¿sí? A través de Romina y Flor, que se cuentan en tres momentos. Primero son unas niñas preadolescentes que comparten el colegio, pasan todo el tiempo juntas, mientras a su alrededor estalla el mundo adulto, en separaciones, en divorcios. Entonces, estas niñas preadolescentes entre vestuarios de los 80, cassettes de los Parchís, parece tomar muchos recursos provenientes de la comedia norteamericana independiente, como series Togetherness o películas de los hermanos Duplass, y lo hace con mucha gracia. Pero lo que me parece más novedoso aún de esta ópera prima es que hay centenares de producciones sobre la amistad entre mujeres, ¿no? Con sus contradicciones, sus matices, sus códigos. Pero el futuro que viene nos acerca a la intimidad femenina sin volverse una película almodovariana y sin volverse una película exclusivamente dedicada para un público femenino. Uh-huh. Sí, es una película dirigida por una mujer sobre el universo femenino, pero que está dirigida a todes. Uh-huh. Sí, no es que el hombre queda afuera, si la ve. Bien. Sí, la vi parcialmente, no toda, pero vi un ratito, ahora que lo recuerdo, creo que en el canal del Inca, de Cinear. Claro, porque es de 2007 la película. Sí, tiene su tiempo y estaba simpática. Estaba buena para ver. Sí, y voy a destacar algo de esta película. Hay que verla desde el principio. Uh-huh. Engancharla bien desde que empieza. Si te perdiste los 5 primeros minutos, no la sigas viendo porque hay cosas que se van a perder. Es muy interesante el hilo conductor que va llevando la historia de estas amigas, ¿sí? Digo, como todas las amistades tienen fluctuaciones, que no tiene que ver solamente con personalidades que chocan, ¿no? Sino que, van pasando por distintas etapas, ¿no? Digo, etapas laborales, afectivas, cambios de pareja, maternidad. Claro, o sea, ¿no hay una historia, digamos, específica o es como cosas cotidianas e historias, digamos, cortitas o hay un hilo conductor, digamos? Hay un hilo conductor que es la amistad. Ajá. ¿Sí? Y cómo esa amistad se mantiene a lo largo del tiempo. Por eso está dividida en tres etapas. La primera etapa, que es cuando ellas son preadolescentes. La segunda etapa, que es en el momento en que una de ellas acaba de ser madre. Y la tercera etapa tiene que ver con un divorcio y la muerte de una de las madres de ellas. ¿Y qué pasa, no? Como en esos tres momentos que son claves, ¿no? Cuando tenés ahí a tu amiga en ese momento clave. Claro. Entonces, hay un montón de cosas que en ese interín del pasaje de una etapa a la otra pasaron, que lo que me pareció genial de la película es que no es necesario mostrarlo, sino que con una mini referencia en el discurso verbal ya se sobreentiende todo lo que pasó. Claro. Bien. Entonces, es interesante cómo se va construyendo el universo femenino a partir de estas instancias, de este tipo de relación, la relación madre-hija, la relación entre dos amigas que ahora son madres, cómo se desenvuelven con sus hijas. No, realmente es muy interesante y me parece que hay que celebrar este tipo de películas. Está la sensación de una película de esas que son livianas de ver, que no son pesadas, aburridas, tediosas. Me da como light, una película light. Es una película super light. Aparte, dura 85 minutos, entonces se te pasa volando. Y te reís mucho. La verdad, Pilar Gamboa como comediante se pasa. Sí, es muy buena. La verdad que es una gran actriz. Sí, sí. Y Dolores Fonsi, no sé. No la tengo mucho en personajes así cómicos a Dolores Fonsi. Pero Me parece que es muy buena Dolores Fonsi con sus personajes, digamos. Está haciendo muchos personajes de la mina de 30. Uh-huh. No sé, como que ese es el estereotipo de personaje que está interpretando y lo hace bien, digamos, claro. Calza justo para esas películas. Sí, tal cual. Y yo siempre digo con respecto a Dolores Fonsi que tengo la sensación que todavía no le llegó su papel. Vieron claro. que la gran mayoría de los actores y las actrices tienen un papel en una película claro. que fue como la explosión. Yo siento que a Dolores Fonsi todavía no le llegó el papel. Uh-huh. Me da esa sensación, como que todavía no llegó ese papel en que la vemos que destroza todo. Uh-huh. Y no significa que sea mala actriz, sino que siento como que todavía no llegó el director o la directora claro. que le dé como ese broche de oro. Uh-huh. Ese también es todo un tema, porque la vi, a mí me gusta mucho Dolores Fonsi como actriz. La vi en Puerta 7, no sé si recuerdan sí, esa serie que es malísima, muy mala. Puerta 7. Y se la notaba ella también no muy cómoda en ese rol, claro. en ese papel, por cómo estaba armado el guión, no sé cuál era el tema, pero era muy, pero muy mala. Entonces decís, qué lástima, qué pena, cuando no te dejan lucirte como actor o actriz. Uh-huh. Bueno, también está sí. su responsabilidad elegir esos proyectos, ¿no? Pero sí, no me gustó para nada. No, sí, no. Es difícil, ¿viste? Y aparte también depende mucho qué género se haga. Pero la verdad que en esta película, en el futuro que viene, la dupla Pilar Gamboa-Dolores Fonsi funciona muy bien. Se complementan como si fueran piezas de un rompecabezas. O sea, bien. Funciona bárbaro la dupla. Joya, ¿dónde la vemos? Que la gran mayoría... Perdón. Sí. No, seguí, viejo, que te corté. En Cinear. Bien. Sí, me parece, y bueno, me hace acordar a otras películas que tanto el caso de Dolores Fonsi como mismo Julieta Silverberg, y otra como actores de ese nuevo, que han surgido y están muy presentes en el nuevo cine argentino, les tienen, esto lo estoy inventando ahora, ¿no? Es una teoría hiper reciente. Que les pasan como a Darín, que Darín hace de Darín, sí. y un director dice, voy a hacer una película así, necesito un tipo de 50, medio serio, hosco, medio amargado, bueno, voy a contratar a Darín, claro. que este personaje, bueno, claro. la piba de 30, voy a llamar a Dolores Fonsi. Una piba medio hippie, new age, voy a llamar a Pilar Silverberg. Necesito un flaco buen mozo de 30, 40, la mote. Claro. Y entonces todas las películas, como que el casting termina siendo parecido porque cada actor hace de lo que está predestinado a hacer. O sea, el día que un director diga, bueno, ¿sabes qué? Tengo que hacer que Darín no sea de Darín, sea un tipo loco, desquiciado, histriónico, claro. O que Julieta Silverberg sea una abogada hiperseria, malvada, como que cuando lo saquen a estos actores de lo que deberían ser, sí, que es lo que logró el histrionismo de Leonardo Sbaraglia, que hace desde un cubano hasta un mago estafador, ahí creo que vamos a empezar a ver películas un poco más dinámicas. Es mi teoría inmediata, ¿eh? No tiene por qué tener asidero científico. Mira, ahí lo que se juegan son dos cosas. Por un lado, lo que tiene que ver con la construcción propia de un género cinematográfico. Por ejemplo, todos estos actores y actrices que nombraste recién, y esta idea del papel de 30 encaja mucho con lo que tiene que ver con un género que se llama Slacker. Que es propio de la comedia norteamericana, que es esta idea de el que todavía le cuesta salir como del nido y sigue refugiándose en la adolescencia. Hay algo también de la estética de lo que es el indie, ¿no? Como el indie de Wes Anderson, digo, eso lo van a ver en el futuro que viene, digo, la estética de la película, que es como muy pastel, media como rosita celeste. Sí. Digo, pero como también, digo, los géneros terminan buscando también ese tipo de actuación, ¿no? Como una actuación con un poco más apática, si se quiere, de sea del hombre o de la mujer, como que predomina un poco la anomia. Digo, eso es característico del Slacker y de lo que fue una tendencia del cine independiente norteamericano. Uh-huh. Pero después también hay una realidad, y es que hace poco escuché una entrevista que le hicieron a Jasmine Stewart, uh-huh. y ella decía, bueno, hay momentos en que pareciera que te tocan siempre los mismos personajes, pero es una cuestión de la energía que una irradia. Y me pareció fascinante que ella diga eso, ¿no? Claro. Digo, sé que también hay, digo, hay ciertos actores, actrices que irradian esa energía, ¿no? No sé, como el que siempre hace de pibe chorro. Bueno, ¿por qué siempre hace de pibe chorro? No. Uh-huh. Digo, son buenos actores, pueden hacer otro tipo de papel. Bueno, que claro, es algo estético, es algo vinculado a la actuación, la energía que irradia. Me parece que, digo, que se juegan muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero lo que siento que más se juega y es lo más pregnante tiene que ver con lo propio de un género, ¿no? Que se busca ese tipo de actor, ese estilo de actuación y lo que irradia ya su conducta corporal también. Digo, claro, por algo siempre la vemos a Pilar Gamboa haciendo media como siempre de personaje border, desquiciada, ¿no? Uh-huh. Sí. Y de ahí también viene su estilo de humor. Claro. Sí, sí, lo digo porque además lo tengo. Ayer a la noche justo vi el 5 de Talleres, donde están justamente Esteban Lamote y Pilar Silverberg. Uh-huh. Que, y bueno, lo tengo demasiado fresco también y eso me influye. Pero como que venía viendo ese estilo. Esa película me parece maravillosa. Digo, la escena que van a comprar Salamín dice tanto sin decir nada, porque es un momento donde entran a la tienda, están eligiendo como pareja un salamín y podría haber un diálogo y no hay nada, se escucha música y es el momento de la intimidad de la pareja. Mírenla también, el 5 de Talleres, muy, una película muy interesante, y aparte ellos eran pareja en el momento en que la hicieron la película. Ajá. Claro. Sí, está buena. Además representa bastante bien, que siempre al cine argentino le costó representar al ascenso y al mundo del fútbol. La representa bastante bien. Eso está bueno también. Pero bueno, no te demoramos más y vamos a lo siguiente. Ahora sí, salimos del país. Sí, ahora sí, nos corremos del futuro que viene y nos vamos a viajar a Estados Unidos. Vamos con un estreno de este año. Acordémonos que digamos estreno, hicimos medio entrecomillado, ¿sí? Porque claramente no es que se está estrenando en una plataforma nacional esta película o en un cine, sino que se consigue en el mundo de la ilegalidad. Esto es las páginas como Mira de Cuevana y todo lo que es el universo torrent, ¿sí? Estoy hablando de El Rey de Staten Island, que está dirigida por Judd Apatow, que es uno de los exponentes de la nueva comedia norteamericana, ¿sí? La nueva comedia norteamericana se había caracterizado a principios del siglo XXI por reírse de una forma novedosa de lo que tiene que ver con el universo del poder, ¿sí? Y de ahí salieron las películas de Ben Stiller, Adam Sandler, Will Ferrell, las chicas de Saturday Night Live, ¿sí? O sea, se propuso una nueva forma de hacer humor. Claro. Judd Apatow viene de hacer Virgen a los 40, que calculo que todos la habremos visto. Ah, sí. Ligeramente embarazada, Funny People y Bienvenido a los 40. Ah, muy bien. Sí, lindas películas de ver esas, de las yankees así medio boludas, son tan buenas. Para un fin de semana, a mí me encantan. Acá la autora dice que no, dice, se indigna. Pero a mí, no, Ligeramente embarazada es buenísima también. Gracias, es buenísima Ligeramente embarazada. A mí me gustó mucho esa película. Y Virgen a los 40 es como, bueno, digo, el momento en que se depila el pecho con la cera es espectacular. Sí. Digo que todos no. No sé, para mí marcó un antes y un después Virgen a los 40 en el cine. Y es de las primeras de ese estilo, de, ¿no? De, con ese humor, con ese medio tipo de humor. Sí. Gran película. Bueno, nada, esa que esta que estás recomendando tiene como elementos de estas películas tan conocidas y recordadas. Ustedes saben que esta película viene a ser como bastante disruptiva en la filmografía de Judd Apatow porque está coescrita y protagonizada por Pete Davidson, que Davidson es el integrante estable más joven que tiene ahora Saturday Night Live. Tiene 26 años este muchacho y está en este mítico programa televisivo desde 2014. Sí, es un reconocido stand-up comedian, es una figura recurrente de Comedy Central y en MTV.